Spider-Man does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Un saludo, webmaníacas y webmaníacos, y bienvenidos a un programa muy especial de Website Stories. Un programa dedicado a las filias y a las fobias. Mis filias favoritas no son nada más y nada menos que tres personas a las que adoro, como Carmerela, la fantabulosa Carmerela. Un saludo. Un saludo enorme, que te amo, que te quiero, mi filia favorita. A Astonishing Raken, me tienes un poquito de fobia a veces, yo lo sé, pero en el fondo me quieres, ¿a que sí? Te quiero muchísimo. No te tengo fobia para nada. El increíble David Fernández. Hola, hola, hola. Fernández, espero que tengas preparadas tus filias y tus fobias favoritas o no tan favoritas, porque yo tengo algunas que os van a dejar con la boca abierta. Un saludo, webmaníacas, webmaníacos, y arrancamos con un programa muy especial. Es la afición o amor a algo. Fobia, una aversión obsesiva, un temor irracional. Las filias son atracciones a determinadas realidades o situaciones, mientras que las fobias se refieren a todo aquello que sin razón aparente nos provoca un rechazo profundo e incontrolable. Carmerela, Raquen, Fernández, ¿estáis preparadas para hablar de filias y fobias? Preparadísimos. Ya. Venga. ¿Quién dispara? ¿Quién dispara? ¿Qué queremos hablar primero, de filias o de fobias? Hombre, filias, ¿no? Primero lo bueno. Sí, vamos a empezar por lo bonito. Venga, va. Ah, sí. Bueno, hay algunas filias que pueden ser incluso patológicas, porque filias entendemos como algo que nos gusta, algo que nos atrae, algo que nos excita, pero también llevado al extremo puede convertirse en un problema. Totalmente. Estamos hablando de, y no porque lo considere problema, pero una filia sexual puede ser telita marinera. Yo tengo unas cuantas y luego os contaré alguna. Raquen. Oh, my God. Tú empiezas. Bueno, pues si queréis empiezo, pero es que mis filias desde luego no van por esos derroteros para nada. Yo tengo seriefilia. ¿Qué os parece? Ah, pues hombre, pues esto existe y esta es una palabra, es una filia. Me río, pero es cierto. Prácticamente sí. Nuevo cuño, Pues mira, así es mi vida. ¿Qué queréis que os diga? Yo amo incondicionalmente ver series en bucle y no todo tipo de series, claro, unas más que otras, pero Es que hay pocas cosas que me hagan sentir absolutamente pleno, tranquilo, feliz y happy como estar tirado en mi cama viendo una serie capítulo tras capítulo que me voy devorando la serie y me deja encefalograma plano. Las cosas como son, así. ¿Cómo te quedas cuando termina? ¿Y cómo te quedas cuando termina la serie? Pues como adicción, ¿sabes? Como desazón. Ya, venga, vacía. Sí, no lo puedo evitar, pero claro. Siempre hay un millón de series, un millón de plataformas, un millón de 8.000 millones de cosas. Entonces, hay épocas duras en las que no encuentro nada que me satisfaga, pero cuando lo encuentro, bueno. ¿Tu seriefilia es una filia que disfrutas más en solitario o que te gusta compartirla, Raquel? Pues depende, porque tengo unas cuantas series que las veo yo conmigo mismo y otras las veo con mi pareja. Y las dos cosas están bien. Lo que pasa es que, bueno, no. En cualquiera de los dos casos las disfruto de forma parecida. Bueno, la palabra filia proviene de filos, que en griego significa amor, y del sufijo ia, que significa cualidad. Y por tanto, la palabra filia, el término filia, se refiere a la afición, el amor o la atracción que podemos sentir hacia algo, que podemos sentir por algo. Hay algunas aficiones o diversiones que es básicamente lo que consideramos filia, como el ejemplo que ha puesto Raquel. Sin embargo, algunas, como he dicho antes, pueden derivar hacia las patologías, es decir, que nos pueden ocasionar problemas, que nos pueden hacer sentirnos fuera de control. Y luego están también algunas filias específicas, como son las parafilias, que se refieren al ámbito sexual. Carmerela, ¿tienes alguna parafilia? Perdón, estás hablando con Carmerela, David, por favor. ¿Carmerela qué es? ¿Asexual? ¿Carmerela es...? A ver, yo más o menos como Raquel, y creo que es algo lo más general, lo más normalito. Yo más que series, soy más de cine. Entonces, lo mío es algo muy básico, que lo conoce todo el mundo y que es compartido por mucha parte de la humanidad, que es cinefilia. Pero, ojo, que me estoy curando un poquito, porque dentro de la cinefilia... Yo lo que más feliz me hacía en el mundo, y digo me hacía, porque estoy curada, ya no tengo esta filia, no sé, me lo voy a inventar, Oscarsfilia. Yo desde que tengo 12 años me daba igual lo que tenía que hacer al día siguiente, me daba igual si había examen, si tenía que ir a algún sitio totalmente importante, si había que estar toda la noche sin dormir. Yo tenía que ver los Oscars. Un año que no logré verlo y lo estuve escuchando por la radio... No se lo deseo a nadie, porque lo pasé fatal, fatal. Entonces sí que llega a patología lo mío con los Oscars. Hasta este año yo ya estoy curada. Yo os he jurado que jamás, y está aquí grabado ahora mismo, estoy curada y no voy a volver a pagar dinero por ver los Oscars en directo. Porque me parece una mentira, una payasada, una vergüenza de resultados... que estoy curada de mi filia a los Oscars, pero cinefilia... ¿Ya has tardado cuántos años en darte cuenta, cariño? Pues desde los 12 a los 49, tela, ya, ¿eh? Ya, tela, ya. Sin parar ningún año, es que es muy fuerte, ¿eh? Menos un año que paré por la radio, es muy fuerte. También, mira, también tengo un poco de filia al Festival de Cine de San Sebastián. San Sebastián filia también tengo, porque tengo que ir todos los años. Si yo no voy al Cinemaldi filia, exactamente. Me encanta todo lo que nos estamos inventando. Pero realmente, bueno, y ojo que esto es un tema muy fuerte, porque lo que has dicho muy bien de patologías, no voy a decir el nombre porque no quiero dar ni siquiera publicidad. Esta persona murió, pero lo siento, no quiero hablar de esta persona. Aquí en Inglaterra era una persona muy conocida, un presentador de televisión, seguramente hasta que le conocéis, presentaba Top of the Pops, era un programa tipo en España tocata o de música, muy, muy, muy famoso, le abrían las puertas a todos los sitios porque él era como un dios. Le daban las llaves de todos los hospitales. Él iba de voluntario a cuidar a las pobres personas hasta que se descubrió que él tenía una seria necrofilia. Y él se metía en la morgue y hacía de todo. Me parece un tema muy serio. Muy serio, muy fuerte. La necrofilia, bueno... es muy fuerte. El abuso que este hombre hizo. O sea, es muy serio. ¿Creéis que ese tipo de filias, así como un poquito extremas, son... Bueno, evidentemente creo que son patológicas. O sea, pero lo consideráis como una enfermedad, como una patología, es decir, algo que es incontrolable, o lo veis como una, y es un término que no me gusta utilizar, o por lo menos no con este sentido tan negativo con el que se utiliza siempre, perversión, porque perversión lo vemos como algo oscuro y bueno, todos hemos sido acusados de pervertidos en algún momento de nuestras vidas, yo en muchos momentos, pero quiero decir que el término pervertido tiene como una connotación muy, muy... Pervert. Eso es, pero no, como muy... Negativa. Muy negativa. Negativa. Pero como con un tono como de enjuiciamiento y como muy, sí, muy, muy peyorativo que a veces escapa a la realidad. ¿Qué pensáis de este tipo de filias? ¿Que se pueden controlar, que no se pueden controlar? ¿Que es algo a tratar? ¿O qué pensáis? Yo personalmente, si es algo que lo haces en la intimidad de tu casa y es algo compartido con alguien que comparte contigo la misma filia, como puede ser el sadomaso, todo lo que a mí me parece totalmente bien. Pero mientras lo puedas controlar. Mientras no sea un delito, si realmente, mientras no haga daño a nadie. Exactamente. Eso es. Eso no tengo ningún problema. Ningún problema. Estaríamos hablando de fetiches, estaríamos hablando de... Totalmente. De ¿por qué no? En el sentido de, bueno, de disfrute, muchas sí. veces relacionado con el ámbito sexual, donde enseguida es muy fácil poner el adjetivo de perverso o llamar algo, ¿no? Como una perversión, cuando puede ser un disfrute, que simplemente es diferente a lo que el sexo convencional o el disfrute convencional nos tiene acostumbrados. Hay filias muy, muy, muy curiosas. Yo he estado leyendo un poquito sobre filias diversas y rarísimas, porque hay tantas filias pues como cosas que os podáis imaginar. No sé si conocéis algunas de estas que os voy a mencionar ahora. Por ejemplo, la dacrifilia, que es la excitación con las lágrimas. Hay gente que se pone cachonda con las lágrimas, cuando ve a gente llorar. Ay, eso pasaba en la película. En una serie o una peli, ¿no? En la película, en la de Kiki, de la de Paco León, había ¡ay, sí! Había uno de los personajes que se excitaba con las lágrimas, es verdad. Todo el rato se metía con el marido para hacerle llorar, para ponerse ya... Es verdad. Cachonda, sí, es verdad. Luego tenemos también la helifilia, que es la obsesión sexual por los tejidos. También salía en Kiki. También. Lo tenía Sandra Jiménez, creo. Yo no he visto la película. Digo que no es que estoy basándome en la película, porque he buscado por ahí cosas y no he visto esa película. Somnofilia, pues, excitación por tener sexo con alguien que está dormido. Sí. Que tampoco estás diciendo unas tan diferentes, es muy común, ¿eh? La arpaxofilia, atracos cuya violencia excita a la víctima. Es decir, me gusta que me fuercen, que me roben por la calle, que me den un empujón y me pongo cachonda. Pues también puede ser. Luego a mí esta me fascina, que es la agalmatofilia. ¿Sabéis lo que es la agalmatofilia? No. El deseo sexual hacia estatuas, muñecos o representaciones humanas inertes. ¡Qué fuerte! Bueno, una escultura, no pasa nada, ¿no? Un paso religioso, un Cristo de una procesión o cualquier cosa de pues esta. Ideal. El triolismo, bueno, esta es, yo creo que es un nombre que lo conocemos otros, no es que esté inventado, pero es el gusto por el sexo en grupo o por ver a tu pareja teniendo sexo con otras personas. Bueno, triolismo, yo lo conocía. Ideal. Ideal. La vasoexia, que es la excitación solo producida por los besos. O sea, que te vuelves crazy, pero no pasa nada. Luego los besos. Luego, sí, la amomaxia, como la obsesión al tener relaciones en un coche aparcado. Qué fuerte. Bueno, oye, nos parece todo bien de momento. Sí, claro. De momento sí. Podríamos fenomenal. Hasta probar todo. Todo nos parece fenomenal. Sí. No sé si conocéis la sinforofilia, que es la excitación sexual derivada de la observación y representación de desastres, como pueden ser incendios o accidentes de tráfico. Bueno, muy dramático y todo. Curioso, ¿no? Ya sí. sea porque tú lo observas, tú lo contemplas, tú eres testigo de, o porque tú te haces la película y te montas como una movie, una escena, como que estás en un accidente de tráfico o en un incendio. ¿Como en Crash? Como en la película Crash, exactamente, la película maravillosa de David Cronenberg. ¡Ay, no, la odio, no la soporto! Tengo que reconocer que, bueno, es una de mis películas favoritas y a mí me produjo una excitación increíble, y eso que no soy nada, no comparto esa filia, ¿no? Esta película está basada en una novela de J.G. Ballard y bueno, no sé si sabéis que narra la historia de unas personas cuya excitación sexual estaba relacionada con la simulación de accidentes automovilísticos, fetichismo por elementos ortopédicos y parafilia de personas mutiladas. Bueno, dicho así, muy fuerte. Bueno, es agradable. Dicho así, es muy fuerte y es que es muy fuerte la película. Pero bueno, a mí, sinceramente, es una película que me pone un poquito. Me parece muy, muy erótica dentro de su estética y de su perversión. Rasfilia. Me ponéis todos cara como si fuera una pervertida. Pues lo siento. No lo soy. Te respetamos, David. Te respetáis. Vale. Bueno, ¿qué más filias tenemos? Porque decir que nos gusta el cine y que nos gustan las series, pues es muy fácil, cariño. Oye, habla por ti, yo tengo más. Infantilismo parafílico. Excitarse con infantilismo parafílico. Excitarse con el acto de ponerse pañales y que te arrullen como a un bebé. ¿Ya tienes planes para esta noche, David? Ya tienes planes. Pues esto sería una película de John Waters, me parece. En una de las primeras películas de John Waters. Sí. Macrofilia. Atracción por los gigantes. ¡Ah! ¿Pero los gigantes, los gigantes y cabezudos? Espera, tú te vas a un partido de la NBA y ya vamos. Te imaginas. Bueno, pues ya, vamos. Ya debo de tener Lakers eso. Lakers con. Bueno, filia. Espera, esta es buena. Formicofilia. Gente que se excita poniéndose hormigas, cucarachas y otros insectos en sus genitales. Otro plan para mañana. Escúchame. Otro plan para mañana, David. A mí eso fobia. Escúchame, fobia escúchame. Te vas al Pagasarri mañana, te das cuatro vueltas ahí en la hierba y vamos, ya verás tú qué plan. Yo esta no la había escuchado nunca y sinceramente me parece una cosa terrorífica. Pero esto existe y es como la vida misma. Entonces, ¿qué pasa? Que ya estamos criticando porque ya estamos, nos parece... Bueno, a ver, pues muy común no es. No es. La verdad es que no es muy común. ¿Y esto de dónde viene realmente? No sé, porque yo he oído que todas estas filias y fobias, que luego hablaremos más, viene, más o menos dicen que se forman a partir de los 10 años. A partir de los 10 años es que ya sea un poco por conductas aprendidas, que igual las ves pues por tus padres o por todo cómo te estás formando tú alrededor con la gente. Eso, más o menos son a los 10 años cuando ya empiezas a crearte como persona y empiezas a tener tus filias y tus fobias, pero sobre todo más fobias, que suelen empezar, como he dicho, a los 10 años. Bomba está preparada, es golosina y sabe a guayaba. Lo tengo rico, trabaja duro. Si quieres kiki, súbelo. Cuidado, nene, que hoy cenes fuerte. Cuidado, nena, que está caliente. Ay, que me viene y no controlo. Me viene el kiki, súbelo. Push up, hang up, push up, turn the head up. Push up, hang up, kiki, adictua. Push up, hang up, push up, turn the head up. Bueno, ya que nadie se moja, yo voy a hacer como Raquel, que siempre graba los programas dándolo todo, a corazón descubierto, la persona más sincera y más valiente que conozco. Y yo me voy a mojar y voy a decir cuáles son mis filias. Raquel, esto va por ti. Venga. Bueno, mis fetiches. Carmelela dice que las filias, sobre todo las fobias, nos surgen, ¿no? Se conforman con nuestro crecimiento cuando somos pequeñas, adolescentes, bla, bla, bla, bla, bla, bla. A mí hay cosas que antes no me gustaban que luego con el paso del tiempo he ido descubriendo. Me ha encantado descubrir fetiches que yo antes no tenía y que luego, pues, un día me sorprendo descubriendo que algo me excita, algo me estimula, algo me erotiza. Yo, por ejemplo, hace años no tenía una gran afición por las axilas. Desde hace un tiempo es algo que me excita muchísimo, las axilas. ¿Con o sin desodorante? No va con el tema del olor. Fíjate, evidentemente me gusta el olor. Me gustan los olores que me gustan. Me gustan los olores buenos, no me gusta un mal olor. ¿Y el pelo? El olor a desodorante no es algo que me guste. ¿Pelo o sin pelo, dice Raquel? Ahí no tengo tampoco demasiado problema. Mientras sea... Es que no va relacionado con pelo o sin pelo. Va con que la axila, estéticamente, por lo que sea, me erotiza. Una cosa que me erotiza mucho es ver una axila dentro de una camiseta. Y esto me di cuenta viendo, viajando un día en el metro, cuando había alguien agarrado a la barra del metro y de repente me descubrí a mí mismo mirando en el hueco de su camiseta y viendo su axila. Y de repente me sentí como una excitación, una atracción. Y no me había pasado. O sea, que es la axila, da igual el resto de la persona. O sea, si tú ya ves la axila, da igual lo que siga. No, porque para eso, por ejemplo... No te rías, Fernández, es una pregunta vas muy encaminada, porque una cosa que, por ejemplo, para mí es un fetiche también, porque llevo el término filia al término fetiche, por mojarme un poquito. A mí la ropa deportiva siempre me ha gustado muchísimo. Sí, eso es verdad. Y sobre todo los chándal. O sea, el chándal, el pollo chándal, a mí es una cosa que me pone 100.000 millones. Y es más, yo veo un chándal antes que a la persona que lleva el chándal. Luego ya me fijo eso a la es cierto, persona, doy fe. Luego ya me fijo a la persona y a veces digo, pues mira, menudo cuadro, pero sigo viendo el chándal. Pero sí que es cierto que la axila sí es importante en la persona que te tenga esa axila. No es que cualquier axila me guste, pero una axila así furtiva me gusta, me excita, me erotiza. ¿Sabéis que da muertas? Un poquito, no. Porque no sé si tú lo has inventado tú. O sea, esto yo tengo que saber, tengo que buscar en el diccionario si esto... No me lo he inventado, pero cosas que no me gustaban... Hay mucha gente que le gusta las axilas y le gusta... Sí. Ya, pero estamos hablando... Hacer muchas cosas con las axilas. Pero filias, no, gusta... lo que te guste. Sí, pero no me gusta tampoco una axila, por ejemplo, en un contacto con alguien, en una relación, en una intimidad con alguien, no es algo que me excite especialmente una axila. Sin embargo, ver una axila... en un transporte público, por ejemplo, o en un espacio diferente, pues me excita, me erotiza, sí. Muertes. Bueno, a mí me parece fenomenal. Yo, personalmente, a mí las axilas pues me dan absolutamente lo mismo, pero claro, yo voy en un transporte público por la calle o por donde sea y veo un tiarrón súper grande con un culo enorme como la Argentina y a mí me encanta. Claro, pues eso es una filia, es un fetiche, es una historia. Que eso es un patrón de un tipo de estilo que te gusta, pero aquí no hay que confundir a la gente, es que yo también me estoy confundiendo a mí misma. ¿Estamos hablando de filias en un término científico o estamos hablando, a mí me pone esto, a mí me gusta esto, tengo fetiche por esto? Creo que filia va más allá. Pero a ver, está Carmela científica y está... Y el morbo. Y el Carmela y el morbo. Es todo diferente. Esto es el programa, todo lo mismo. El programa realmente no se llama Filias y Fobes, se llama Carmela y el morbo, como ha dicho Raquel. Entonces, a ver, Carmela. Si no tendría, o sea, tendríamos que hacer millones un programa de filias, fetish. Entonces. ¿No? La doctora Carmela Ochoa. A ver, esto es ciencia versus morbo. Esto es Carmela versus Raquel. Yo lo único que sé es que Raquel tiene canofilia. ¿Cómo? ¿Qué es? Raquel tiene canofilia y también tiene estigmatología. ¿Cómo? Sí, ostras. Os lo digo. Please explain. Raquel, yo te digo que tienes canofilia, amor por los perros. Y también tienes estigmatología, sí. Que es amor por tatuajes. O sea, que tienes los dos... Más lo primero que lo segundo. Sí, es verdad. Primero que lo segundo, pero tú eres canófilo. Sí, totalmente. ¿A que sí? Y sí, a mucha honra, ¿verdad? Sí, que no zoofilia. No, que no, no, que no, es diferente. Eso es diferente. Esta estigmatofilia, o como se diga, yo que no la tengo, por ejemplo, yo me pregunto, y volviendo un poco a ciencia, morbo, ¿te gustan los tatuajes en ti mismo? Pero eso quiere decir también te gustan los tatuajes de los demás. O sea, esas filias a veces, ¿cómo son? A mí me gustan los tatuajes, pero no me vuelvo loco con los tatuajes, no. Eso no es verdad. O sea, yo no veo a un tío que está tatuado de arriba abajo y de repente me pongo cachondo. No, para nada, no. Me gustan los tatuajes, me parece algo artístico, bonito, decorativo. Y ya sabes que yo soy muy decorativo y que me gustan las cosas bonitas y punto. O sea, y yo cuando me puse los tatuajes me gustaba la imagen que podía dar, cómo me veía y punto. Y llegó un momento que ya completé el mapa de tatuajes de mi cuerpo y ya no quiero hacerme más tatuajes, o sea, punto. O sea, y me podría hacer infinitos, pero es como que ya he conseguido lo que quería, no more. Entonces, pues eso. O sea, no me pone un tío. ¿Te gustan los tatuajes? No. No especialmente, no. O sea, les gustan los tatuajes en él, le dan igual un poquito de igual en los demás. A mí sí, eso, a mí me gustan los que tengo. Los demás, hay algunos que me parecen bonitos, decorativos. Un tío, depende, me puede dar más o menos morbo, pero no por los tatuajes, sino por la imagen, ¿sabes? Igual el tatuaje es un complemento, un punto más, pero no especialmente. O sea, no. Fernández, estoy esperando a tu filia, porque no se me olvida, ¿eh? No se me olvida, estás ahí, Fernández. ¿Lo ciencia o morbo? ¿De qué estamos hablando ahora? Miedo me dais vosotros. Pues yo, todo lo que tú quieras. Esto es West Side Stories, aquí mezclamos todo. Da igual, todo vale. A ver, es que no os habéis mojado nada, yo he hecho una... Es que no tengo, chico, que es que te diga. Ya he dicho que yo tengo cinefilia, no tengo más. Bueno, soy muy simple, chico. ¿Qué es que te yo diga? Yo tengo muchísimos morbos y soy muy fetish, pero es que prefiero ver series últimamente. ¿Qué quieres que te diga? A ver, es que hay que respetarlo. Yo estoy con Raquel. Tengo mucho morbo por ir a... Mira, esto lo compartes conmigo, David Zalday. A mí me da mucho morbo, me pone a 100, me dura todo el año ir a estrenos de cine. Fíjate, qué cosa. ¿Pero te pones cachonda en los cines? Estrenofilia. Pues más o menos. A mí me pues viene Tom Cruise por la alfombra roja y ya me pongo a 100. Claro. Anda. Alfombra roja filia. Sí, ya te lo he dicho. Si lo he dicho todo, ¿qué más quieres? Pasa que si estás buscando aquí algo totalmente morboso, algo, pues no lo vas a encontrar, David Zalday. O sea, que ese programa que yo siempre he querido grabar sobre sexo, no lo vamos a hacer. Lo podemos hacer otro día. Ya, pero es que no os lanzáis porque... Pero a ver, no lanzarse lanzo, también no, es lanzarse, a ver, ningún problema. Vestido de cuero y todo. A ver. Que me lanzo sin problema, pero en otro programa, ¿no? ¿O qué? Carmelela y el morbo. Por ejemplo. No, que no te desvíes. Fernández, ¿cuál es tu filia? Joder, pues yo, a ver, comparto el de cinefilia y el de seriefilia, o se diga. Y luego, a ver, a mí me encanta la música, soy todo tipo de música, además. Es verdad, sí. O sea, yo los programas que, por ejemplo, hemos hecho de música en Westside los he disfrutado muchísimo. Me encanta hacer... tengo un millón de listas hechas por mí en Spotify, que luego las reproduzco sin fin en mi trabajo. Pero es una exaltación emocional, lo entiendo. Soy más feliz cuando... Y a ti te pasa lo mismo. Porque a mí me consta que tú no puedes estar sin escuchar música. Cuando escuchas música y te sientes mucho mejor. Hombre, mucho más feliz. Mi música me hace elevarme al cielo. Pues eso. Pero sí que es cierto que estáis hablando como de... Que igual no, este no es mi programa, chicos. Porque yo me lo estoy llevando al tema fetish. Y, es que en ningún momento dijimos que iba a ser... Pero no. Hay un montón de filias. Grabar un programa aparte. Venga. No, hay un montón de filias. Luego, otra súper común que no tiene por qué ser lo que tu mente dirty está pensando. A ver, bibliofilia. ¿Cuánta gente tiene amor por los libros y la literatura? Es una filia. A mí, por ejemplo, me encanta oler libros. Me encanta oler páginas de los libros. Me encanta oler en general. Pero bueno, eso ahí nos vamos otra vez al tema fetish. Es que no estoy enfocando muy bien el tema este de las filias. No. Yo creo que... Deberíamos de pasar a las fobias. Y en el caso de las fobias, tengo muchas cosas que deciros porque yo tengo unas cuantas fobias. Unas cuantas muy fuertes. Doy fe. Que sí que es cierto que me vienen de pequeño, o sea, que son cosas que yo he tenido de toda la vida. Y que además es que cuando la gente te dice, pues que tienes que afrontar esta fobia o tienes que superarla o tal, es como... no me da la gana. Déjame en paz, o sea, déjame vivir. Mira, yo tengo claustrofobia, tengo miedo a las alturas, tengo vértigo, que tiene otro nombre, por cierto, que se llama acrofobia, y además que tengo pánico. O sea, tengo pánico, pero es que no solo tengo miedo a las alturas en el sentido de que yo me tenga que subir a algo alto. Es que yo veo a gente subida en alturas y me pongo histérico, es que no soporto. Es que veo, por ejemplo, a gente subida en una atracción, en una montaña rusa, en un tal, y es que paso pavor. Pero no es que yo no me pueda subir, claro que no me puedo subir porque moriría, pero es que yo veo a la gente montada y yo paso pánico, me sube a las manos. Pues, además es una es cosa... Un terror irracional. Yo noto cuando tengo pánico, a mí me sudan las manos. A mí las manos no me sudan nunca. Pero cuando a mí me sube las manos es que es señal de pánico, panic attack. Pues a mí con las alturas me pasa una cosa muy curiosa. Es, yo me puedo subir en cualquier atracción, o sea, cuantas más vueltas dé y más alto suba, más me gusta. No puedo. Sin embargo, yo me subo a un sitio que está muy alto y no me siento seguro, no tengo un sitio donde agarrarme, y soy, o sea, el típico balcón o mirador que está súper alto y no soy incapaz de asomarme porque me da pánico atroz. Eso me pasa a mí. Sí, no sí. Lo entiendo, no entiendo. ¿Cómo os podéis subir? Es que no entiendo esa diferencia. Sin embargo, me subo en un teleférico y no tengo miedo de ninguno. No lo entiendo. Yo en un a ver, a mí sí me pasa, por ejemplo, igual voy a una iglesia que tiene un campanario súper alto, y tiene una mini barrita que te separa del precipicio que vibra un poco cuando la tocas porque no está bien enganchada y me tengo que quedar pegado a la pared porque no me puedo mover. O sea, y sin embargo, he subido en globo. Y casi me saco medio cuerpo encima para hacerme un selfie. No lo entiendo. Y sin embargo, y estaba encantado porque la cesta era súper segura y estaba ahí súper tranquilo. No lo entiendo. Fíjate. Pues es verdad. Y por ejemplo, esto es súper glamuroso. En la Torre Eiffel lo pasó fatal porque una vez se me ocurrió ir por las escaleras para arriba y como es todo verja, yeah. Ostras, es que qué sensación. Es que llegó un momento que me tenía que agarrar a la barra, ¿sabes? Como diciendo... Dios mío, pero a ver, y era imposible que me fuese a caer de ahí. Imposible, pero psicológicamente, bueno, matador, súper mal. A mí me pasó en el parque acuático de Benidorm. También había una atracción que eran unos toboganes que estaban súper altos y que era casi como una caída libre del tobogán. Y no me dio miedo la caída luego por el tobogán. Me dio miedo subir las escaleras. Escaleras que tenían una barandillita mínima y que tenías que subir 1000 escaleras para arriba que están todas mojadas, todas llenas de agua. Yo decía, no me va a matar tirándome por el tobogán, me va a matar por las escaleras. Yo tengo miedo a la inestabilidad y fijaros que yo soy inestable en mi vida. Tengo miedo a la velocidad, me mareo además, tengo miedo a las alturas, tengo miedo a los espacios cerrados, tengo miedo a la gente cerrada, tengo más miedo a más cosas. Y es que es una cosa terrible. Y además es que las fobias sí que es algo patológico. Se dice que es una especie de trastorno de ansiedad, porque realmente te generan un temor irracional y extremadamente intenso ante cosas que a veces ni siquiera son un peligro real. Es decir, porque el miedo, el pánico hacia un peligro real es una reacción de lo más habitual, es un mecanismo de defensa. Pero el tema de sentir pánico ante algo que sabes que no es un peligro es algo paralizante. Si es un peligro, todo es un peligro. O sea, irracional hasta cierto punto, sí, porque por supuesto, te subes a un avión, que es uno de los miedos más comunes, y sí que hay un porcentaje muy mínimo, pero el avión puede fallar y te puedes caer. O sea, por supuesto, irracional no es. Claro, pero la gente tiene ese miedo o ese respeto, pero bueno, no deja de viajar. Hay gente que sí, que tiene que viajar y tomas una pastillita o estar drogada todo el viaje. Mucha. O hay gente que ni siquiera puede viajar, quiero decirte. Y también, si puedes viajar de otra manera o puedes permitirte o decir no viajar a esa parte mucha del mundo gente a la que sueles viajar con avión, pero sí que una fobia se considera cuando es algo que, y además llevamos ya a límites ya extremos, cuando interfiere con tu vida personal. Puede interferir a nivel social, a nivel laboral. Es decir, las fobias pueden ser un tema... Bueno, hay gente que tiene que estar andando en la calle y pisar en la baldosa impar, es tremendo. Claro, es que, ahí ya vamos un poco al término manía, o que lo que se podría llamar un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo, con lo que yo me siento muy identificado, porque yo tengo un poco de trastorno obsesivo compulsivo y tengo muchísimos TOCs. Todos tenemos pequeños TOCs. Evidentemente, un TOC de ese estilo que tú acabas de decir es algo patológico y paralizante. Otra cosa son los TOCs, que en nuestro día a día, pues pequeñas manías que podemos un poco llevar. Pero ahí estamos hablando de un tema patológico que además debe ser tratado porque nos puede generar una imposibilidad de llevar nuestra vida de manera normal. A mí me gustaría decir algunas fobias que he estado mirando que me han parecido como muy curiosas, aparte de las típicas, ¿no? Que hemos dicho la claustrofobia, la agorafobia que todos conocemos, que es el miedo a los espacios abiertos. También he encontrado, bueno, todos conocéis la coulrofobia, no sé si lo he dicho bien, coulrofobia, creo que, no, que sigo sin decirlo bien, pero es el miedo a los payasos. No lo entiendo, os lo juro, no lo entiendo y es súper común. ¿Por qué? Bueno, pero antes de ir, hay muchos niños que tienen miedo a los payasos. A raíz de ir, mucha gente le cogió miedo a los payasos. Bueno, a raíz de ir. Y antes de que existiera ahí, quiero decirte, eso existió. Pues mira, Miliki, Miliquito y Fofó, que empiecen con ellos, que son lo más. Marinera también. A ver, venustrafobia, miedo a las mujeres hermosas. Hostia. Qué fuerte. Erotofobia, personas, eso lo sienten las personas que tienen pánico a hablar sobre temas eróticos o sexuales. Solo hablar de temas sexuales ya se hay puede fobia, tirar. Hay fobia a hablar en público. También. Exactamente. Sí, luego tenemos la, con eso. Luego tenemos la gimnofobia, que es el terror a la desnudez propia y ajena. Yo no la tengo, desde luego. A la ajena, muchísimo menos. La eurotofobia, que no es que tengas fobia a Eurovisión, que sería muy comprensible, sino no. el miedo a los genitales femeninos. Luego la falofobia, es el pánico, el pánico por el pene. Tienes pánico, pánico, ya sea por verlo o por tocarlo. Tengo que decir... No lo digas, que ya lo sabemos. No. Tengo que decir que hay casos en los que... Tela marinera, ¿eh? Quiero decirte... O sea, no es para menos. Que no es para menos, pero vamos. Luego está la falacrofobia, que es el miedo a los calvos. ¡Qué fuerte! O a quedarse calvo también, pero bueno, que ahí yo creo un poco... Lo de a quedarse calvo creo que le pasa a muchos. Luego hay una que, a ver si soy capaz de decirla, que se llama la hipopotomonstruosquipedaliofobia. Madre mía. Es la fobia a las palabras largas. No me extraña. Joder. Yo creo que me acaba de entrar. ¿Te acaba de entrar qué? La falofobia. Sí, la fobia. Luego, cosas como la xantofobia, que es el miedo al color amarillo. Esta sí la tengo yo, mirad, la fagofobia, que es la fobia o miedo irracional a atragantarse. A mí me da pánico y además yo tengo pánico, por ejemplo, a cristal, a los cristales, a tragar cristal. Es una cosa que me genera un miedo irracional. Luego, pero David, ¿tú ya vives? ¿Vives de alguna manera? ¿Pero no sé, yo vivo todos los días de casa de alguna manera? Me estás preocupando, ¿eh? A ver. No, en serio. Mira, es que tienes fobia a todo. A los falos feos. Menos a las axilas, de verdad. El resto bueno, tienes fobia. Es que a todo. Me parece muy fuerte que este programa solo os vais a quedar con que yo tengo un fetiche por las axilas. Pero las lo axilas, has dicho públicamente, ahora ya hay. Las axilas, además, en lugares públicos, en transportes públicos, cuando la gente va agarrada al metro y se ve un poquito el huequito por el este de la camiseta. Es que es una cosa que me pone 100.000, y lo digo, y lo reconozco y no me importa. Bueno, pero estábamos hablando de fobias, creo. O sea, exactamente. ¿Por qué me importan las filias otra vez? Me preocupas, David. Me preocupas mucho. Yo, pues por no variar y por ser lo más común y normal, anodino del mundo, yo creo que la única fobia, realmente fobia, de decir fobia, es a los perros. ¿En serio? Sí. Sí. ¿En serio? Y a ciertos animales en general. A ciertos animales. Yo no puedo nadar en alta mar por el tiburón de Steven Spielberg. Y lo más común es las serpientes. Pero yo he crecido por culpa, gracias, señor padre, tengo fobia a los perros. Es un miedo totalmente no irracional, porque ya me lo ha contado él, que cuando era súper pequeñita íbamos al caserío y vi cómo le mordían a mi padre en la rodilla. Tiene un tajo ahí tremendo. O sea, yo sé que es muy... No me acuerdo. Entonces, ¿cómo me he curado? Pues más o menos me he curado. Hace como unos añitos, un perro maravilloso, divino, que yo le bauticé como Big, grande, porque en esa época yo estaba enamorada y sigo estando de Sex and the City, Sexo en Nueva York, pues era un perrito evidentemente súper pequeño y le llamé Big. Solamente le tuve por unos cuantos días porque estaba de vacaciones. Ese perro, no puedo explicar en palabras lo que significó ese perro para mí. La forma en que me miraba, la forma en que me lamía, la forma en que se acercaba. Es como decir, quiero ser yo quien te cure. Entonces, desde ese día empecé a tocar un poquito el pelo y luego la orejita. Luego dejé que se abrazara a mí. Y es como que desde ese día digo, venga, Carmele, tú que puedes. Y más o menos he llegado hasta tocar al perro de Raquel. He podido. O sea, creo que la fobia más o menos se me ha ido, pero creo que es la única que realmente yo, de decir que tener un miedo irracional, pero de escaparme, de decir, mi mayor pesadilla es morir atacada por perros. Es mi mayor, es el pánico más grande que tengo del mundo. Que cujo, me ataquen. Cujo. ¿Eh? La película de Stephen King, bueno, el libro de Stephen King y la película Cujo. ¿No has visto? Dee Wallace Stone, encerrada con su hijo en un coche. No, ¿perdona? No, creo que no he visto. De los 80, pues un San Bernardo picado por, mordido por un murciélago con rabia, que se convierte en un perro asesino. No lo he visto, me muero. Pues no la veas, porque no igual vuelves para atrás. Vuelvo, exactamente. Que he alcanzado mucho, por favor, he alcanzado mucho en mi vida y no a todos. O sea, hay perros a ciertas razas que me siguen dando miedo y que no debería ser, porque igual las que más físicamente, igual más se supone que dan más miedo, son las que igual son más mansas. Pero, y al revés, igual un chihuahua, madre mía, acércate y... Pero, es que tiene no muy sé, mala leche. Ya, pero yo veo el típico pastor alemán y me escapo como la pólvora. Y no yo. Tiene por qué. No, perdona, y yo. No, no te creo. Un pastor alemán, ojo. Fíjate. Que son muy guays, muy bonitos y muy buenos perros y lo que tú quieras, pero tienen mucho carácter. Y a mí, yo no los quiero cerca de mis perros para nada. Y me lo dice un dueño de perros, o sea que... Entonces yo creo que de todas las que hay, creo que es la única que realmente... Y la que menos entiendo es la de los payasos, de verdad. Es que la oigo tanto... Mira, he encontrado el nombre. No. Belonefobia. La fobia que tienen algunas personas a las agujas y a objetos agudos como las navajas, jeringuillas, las filas. Yo tengo pánico a las agujas. Yo, cuando voy a sacarme sangre o a que me pinchen, yo no me desmayo, no pasa nada, no monto ningún drama. Bueno, yo siempre monto drama en general, porque además se me pone cara de dramática, siempre me dicen, te vas a desmayar, necesitas no sé qué. Digo, no te preocupes, es que me voy a quedar paralizado, porque tengo tanto pánico a que por un movimiento microscópico, minúsculo, me rajes, me cortes, o sea, es que me da pavor. Pero lo que no puedo es ver la jeringa, no puedo ver la aguja, no puedo ver nada, o sea, no lo soporto. Es más... ¿Por eso no tienes tatuajes, David? Por eso no tengo tatuaje, porque tengo pánico a lo que es el pinchazo. Tengo pánico, además, a empezar a hacerme un tatuaje y, claro, y montar el ridículo y montar el show. Y marcharte. Y marcharme y decir, no puedo. O sea, imagínate el percal de estar ahí, empezar a hacer el tatuaje y decir, no puedo más, me voy, no soporto. Porque, a ver, estaría sin mirar, no vería nada de lo que me hacen. Pero la sensación de... O sea, es que no soporto. No, o sea, tengo ¿Y te has mirado la raíz de todo esto? No sé, no ¿tú crees, sé, ¿sabes no de sé. Dónde viene? A ver, yo sí que recuerdo que cuando yo era pequeño me hicieron la prueba de las alergias, que sabes que te pinchaban en el brazo, en el antebrazo, te clavaban como 80.000 agujas y aquello parecía Hellraiser. ¿Verdad? Y yo, o sea, tengo ese recuerdo como uno de los peores recuerdos de mi vida. O sea, como un recuerdo de algo súper doloroso, desagradable, o sea, terrible, terrible, terrible. Sin embargo, no tengo miedo a la sangre. Es algo que no, la sangre en sí no me da miedo. Sí que me da miedo, por ejemplo, las heridas. No me siento bien hablando de este tema. Voy a vomitar. Bueno, el de las filias, de las fobias, enseguida se pone atacado de los suyos. Yo soy más de fetiches. Ay, qué pesado. Fetiche. Ya hemos quitado los fetiches. Hay gente también, y es algo que es algo muy común, y yo me enorgullezco al revés. No llega a ser un fetiche, ¿eh? Bueno, pues igual sí, ahora a que ver, lo pienso, porque me da mucho placer ir a la recepción de un dentista y cogerme una fecha. O me sea, encanta que ir al dentista. ¿Te pone ir a pedir encanta. Cita para el dentista? Pues a ver si estoy descubriendo que realmente tengo una filia al dentista. Pues qué curioso. Me vuelve loca ir al dentista, contrario. Me encanta. Todo el mundo al revés. Pues escúchame, yo cuando he ido al dentista, con el pánico que yo tenía a cosas de estas médicas y de tal, yo tenía ortodoncia, yo disfrutaba muchísimo. O sea, yo me he llegado a dormir. Exactamente. En el dentista. También es cierto que me han dado una anestesia en algún momento buenísima. Ah, no vale, entonces. Y me ha agarrado un globo maravilloso. Vamos, que para no escucharle, le han drogado hasta las patas y no ha sentido nada de nada. Escucha, yo iba a las revisiones del dentista, cerraba los ojos, eso sí, porque yo no he visto nunca nada de lo que me han hecho, y me han sacado para hacer la ortodoncia, me sacaron dos muelas, metal, patatín, patatán, no sé qué. O sea, yo no solo me enteraba de nada, sino que disfrutaba, me relajaba. O sea, para mí era un momento maravilloso. Y yo te digo que echo de menos ir al dentista. A que me hurguen, a que me hagan... Oye, pues no eches de menos. Hay que ir al dentista una vez al año. Yo voy al dentista una vez al año, evidentemente, a hacerme limpieza. Yo una cosa que no sé si tengo miedo o aborrezco o todo a la vez es a las muñecas de porcelana. Es algo... Lo entiendo. Lo entiendo. No puedo soportar. Lo entiendo. Las muñecas te dan miedo. Oye, ¿y qué te parece? Es que, oye, me encanta. Es que no vamos muy lejos de las muñecas de porcelana. ¿Qué os parecen las mariquitas Pérez. Es que cuando voy a Bilbao y las veo en una tienda y todas las mariquitas Pérez, con esas, esos, no sé, me dan un poquito como de uff. Miedo, sí. ¿A que sí? Sí, sí. Un poquito es como las de porcelana también. Es pavor, o sea, yo creo que no podría dormir no. Nunca en una habitación que hubiese una muñeca de porcelana, porque es que creo que sería incapaz de pegar ojo. Y yo duermo en cualquier lado, de cualquier manera, y sería incapaz. O sea, bueno, no. Tú ni te enteras. Terror. O sea, terror. Es pánico a las ¿Tú qué mujeres. Piensas, en Raquel, de las mariquitas de Bilbao? O sea, de las mariquitas. De las mariquitas Pérez. De las mariquitas Pérez. Que de, está que siempre sacándole. A mí las mariquitas me encantan. Mariquita Pérez en concreto me parece un coñazo. No, no me gusta especialmente. No me dan miedo para nada. No. A mí tampoco me dan miedo. Yo soy de todas formas. Yo a mí no me da miedo ni las barriguitas, pero las muñecas de porcelana sí. Es una cosa, esa cara de Nicole Kidman impasible así. Totalmente. No. Total, miedo. Atroz. Yo quería hablaros de mi fobia particular y personal, que no tiene nada que ver ni con Mariquita Pérez ni con nada que se le parezca. Y realmente creo que es una fobia. Sí, es una fobia. No sé, seguro que tiene un nombre, seguro. Pero, y es algo que me da bastante tristeza reconocer, pero me da miedo la gente. O sea, yo creo que es lo que más miedo me da. Nos hemos vuelto serios, me parece muy respetable. Sí. En muchos aspectos me refiero, yeah. Que yo, por ejemplo, uh-huh. Voy a un sitio que está lleno de gente y el yeah. ruido, el movimiento me agobia, me da ansiedad. Ansiedad social, Raquel, eso no es tanto miedo a gente. Sobre todo desde la pandemia, por supuesto, esto es muy serio. Exactamente, que es miedo a esos espacios donde tienes que igual interactuar y donde hay mucha, como tú dices, ruido, sí. Eso por un lado, pero realmente, aparte de que me pueda agobiar en un sitio donde hay muchísima gente, es que realmente tengo miedo a la gente, o sea, y eso es algo que he ido tratando con el tiempo, no digo en terapia, sino, a ver, trabajo en un banco de cara al público, ¿sabes? Me refiero que tengo perros, estoy constantemente hablando con gente en la calle porque todo el mundo me habla, voy al gimnasio, o sea, es que la gente me habla, entonces poco a poco, pues me voy abriendo. Igual, yo qué sé, hace 20 años me hubiese costado la vida tener una conversación con un desconocido, lo hubiese pasado fatal, me pone súper nervioso, no sé por qué, no sé si es que pienso que me van a agredir, que no sé, ahí supongo que influirá mi inseguridad, muchas cosas. Y es algo que me parece duro, pero sí que es cierto que con el tiempo y con la cantidad de millones de conversaciones que he tenido todos los días, constantemente por mi trabajo y por todo lo que os he comentado, al final poco a poco se va superando. Con todo, hoy es el día que hay en determinadas situaciones, como por ejemplo, imagínate, una reunión de 10 personas, pues igual si estoy en petit comité con una o dos personas puedo estar tranquilamente hablando, diciendo, dando mi opinión, y con 10 personas, uff, a mí me pasa, como hay demasiados frentes abiertos, me siento en un pelote, o sea, que me van a fusilar, vamos. Pero eso también me pasa a mí, ¿eh? Yo no soy de grupos grandes de gente y de salir de mi zona de confort. O sea, yo en mi grupo de amigos, puedo estar con 20 amigos y son todos mis amigos. Pero en un grupo donde no conozca a nadie o no conozca a dos, más de una persona o dos, yo es eso, pánico. O sea, no, yo soy muy pocos, me siento muy poco sociable a veces, entonces... Me da ese, igual que yo. Ese sentido, sí que me da bastante ansiedad. Ahí te entiendo perfectamente. Sí, vale. Creo que todos entendemos. Pero cada vez esto va peor. La gente joven ahora, tan acostumbrada a... A ver, la gente llama por teléfono. No, exactamente. La fobia a la comunicación, Carmerele. Exactamente. Se comunican escribiéndose. No hay, te comunicas Carmerele, con gente que no conoces. No, te comunicas con gente del mundo entero sin conocer a esta persona. Total, te piensas total. Que es tu amigo, que no es tu amigo, es simplemente alguien con quien te escribes por teléfono, por Instagram o TikTok o lo que exista por ahí fuera. Y yo antes, en mi época, disfrutaba hablando por teléfono horas y horas y horas y horas. La comunicación se ha perdido. Pues mira todos los fans, los millones de fans que tienen Raquel y Fernández, que tienen millones de fans en redes sociales que interactúan todo el rato con ellas y luego tenemos miedo. En público somos... Y los públicos son dos amebas. Y esto la gente joven es cierto. Y eso existe. Y está hablado, Carmerela. No cogen el teléfono. Tú llamas a la gente y no atiende el teléfono. la gente, sobre todo los jóvenes, los adolescentes, no cogen el teléfono. Solo se comunican por WhatsApp. Bueno, por WhatsApp, por Instagram, no sé qué. O sea, una llamada de teléfono acaba siendo muy invasivo. Yo también, ¿eh? Yo también, puedo, cada vez más. Pero he llegado a entenderlo. He llegado a entenderlo desde otro punto de vista porque estamos sobresaturadas de información. O sea, de información, de contacto, de comunicación, de todo. Yo que trabajo, bueno, todos trabajamos de cara al público. Ragen trabaja en un banco, Carmerele, ¿por qué te llamo Carmerele? ¿Quién es Carmerele? Carmerela trabaja en de cara al público también. Fernández trabaja de cara al público también. Quiero decirte, estamos rodeados de personas y estamos constantemente como dando y recibiendo. Llega un momento en que necesitamos, yo lo veo así, como aislarnos. Yo también trabajo con personas. Entonces, sí, es verdad, los cuatro. Yo además. Estoy con el teléfono de trabajo, recibiendo información, llamando, haciendo, gestionando. Entonces llega un momento en que yo llego a mi casa y lo que necesito es silencio. Evidentemente me comunico con la gente que quiero, que necesito, pero sí que es cierto que el hacer llamadas de teléfono, primero por tiempo, porque realmente no somos ministras ninguna, pero tenemos unas vidas muy ajetreadas. No tenemos tiempo para llamar por teléfono, igual para tener una conversación de calidad. Por tiempo, por energía, por todo. Y luego porque estamos cansados, cansadas, estamos sobresaturados de información. Pero sí que es cierto que las adolescentes, los adolescentes, la gente joven, tiene pánico a las llamadas de teléfono. No cogen el teléfono, no atienden el teléfono. Entonces, eso es una cosa que ha cambiado mucho. Estamos en un mundo donde nos comunicamos, como dice Carmerela, con gente que no conocemos. Le mandamos el WhatsApp, le mandamos un like, le mandamos un nude... Pero luego nos llama una amiga por teléfono y no la atendemos. ¿Cuántas veces nos ha pasado? Es muy fuerte. Muy fuerte. Como Raquel antes que me ha llamado y no le he cogido el teléfono. Por ejemplo. Exactamente. Porque tenía fobia. Raquenfobia. No le he cogido el teléfono. Es porque estaba mandando un nude a una de Australia y le digo, y le voy a coger el teléfono a Raquel. Y me va a joder el nude, el envío. Mejor Raquenfilia. Raquenfilia. Yo siempre Raquenfilia. Nada de Raquenfobia. Eso es. Bueno, chicas. Lo que ha salido aquí. Estamos llenos de fobias, yo cada vez más, y las abrazo y hasta las quiero. O sea, somos nuestras fobias y somos nuestras filias. Yo creo que sí que hay que tener cuidado a no generar y a generarnos, sobre todo, más fobias con el tiempo. Es decir, las que tenemos, controlarlas, tenerlas a raya y aprender a quererlas y a querernos con ellas y luego abiertos a las filias. Ya os digo, los fetiches son maravillosos y hay que... Queda pendiente ese programa, axila, ¿eh? ¡Viva la axila! Entonces, deciros que vosotras sois mi filia favorita. Menos Raquen. Eso. Raquenfobia. Y que este programa ha sido terapéutico. Terapéutico, totalmente. Totalmente terapéutico. O sea, mis dos siguientes sesiones con la psicóloga las acabo de anular ahora mismo. Que las ahorras. Que las ahorro porque me ha venido. Para decirle lo que has dicho ya, vamos. Me ha venido fenomenal este programa. Y pues, amigas, amigos, esto es Website Stories también, al fin y al cabo. No solo informamos y entretenemos, sino que a veces. Pues servimos como algo terapéutico. Como grupo de terapia, ¿no? Grupo de terapia. Así que si queréis una consulta privada con alguna de nosotras cuatro, solo tenéis que mandarnos un correo, un mensaje en nuestras redes sociales. Sí, no nos llames por teléfono. No os llames por teléfono porque no os vamos a coger el teléfono. Tenemos fobia a la comunicación. Pero siempre queremos estar comunicadas con vosotras, con nuestras seguidoras, con nuestros seguidores, que nos escucháis siempre en la 97 Irratia. Nos seguís también a través del blog de la 97 Irratia y sobre todo en nuestras redes sociales, en nuestro Instagram de Website Stories. Así que un saludo, webmaníacas y webmaníacos. Like a streak of light. Look out! Here comes Spider-Man. Look out! Find a smile.